Bueno, esta semana se estuvo llevando adelante una campaña fuerte en relación a la liberación de las patentes, dado lo que se va a estar tratando o debatiendo en el marco de la Organización Mundial de Comercio para la suspensión de la propiedad intelectual sobre justamente sobre las tecnologías médicas vinculadas al COVID. Así que bueno, queríamos un poco contar con tu perspectiva en torno al tema y la importancia justamente de la liberación de las patentes. Sí, la verdad que es un tema que hoy está en agenda. Bueno, nosotros desde el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, el OECIT, estamos haciendo un seguimiento de estos temas. En particular, las implicancias que tiene liberar la propiedad intelectual sobre un bien tan preciado como la vacuna, bueno, pueden ser múltiples, digamos, en el escenario global, pero tienen que ver obviamente con cómo se están imponiendo algunos países en determinadas regiones por su capacidad, obviamente tecnológica y productiva, de producir y de inundar el mercado con vacunas, ¿no? En este sentido, estamos hablando de que hoy China está liderando en el mapa mundial esta guerra, si se quiere, por las vacunas. Rusia también está teniendo una gran influencia. Sabemos que en nuestro país, de las 20 millones de dosis que estaríamos contando por el momento, esta semana, bueno, la mayor parte son provenientes del Instituto Gamaleya de Rusia y la Sinopharm de China. Con lo cual, bueno, creo que hay una preocupación de algunos poderosos estados globales de también jugar en este juego y se está hablando muy fuerte de la posibilidad de liberar la propiedad intelectual sobre las vacunas. Lina, vinculado a eso, ¿no? Hemos visto en el transcurso de esta pandemia, ¿no? Una serie de injusticias, de asimetrías en la distribución y en el reparto de vacunas. Hemos visto también cómo algunos estados han acaparado incluso vacunas que luego terminaron venciendo y no han sido utilizadas. Vos hablabas de múltiples implicancias o consecuencias que podría tener esta liberación de patentes. ¿En cuáles podemos pensar como puntos principales? ¿Cuáles son sí, las principales consecuencias que podría tener que en la OMC se pueda definir la liberación de la propiedad intelectual de estas tecnologías? Bueno, creo que lo podemos analizar desde múltiples aristas. Por un lado, por ahí desde la geopolítica, me parece que acá hay una fuerte intención del presidente de Estados Unidos, de Biden, de posicionarse como líder mundial, ¿no? En esto que decíamos del avance de China y de Rusia fundamentalmente sobre el mercado de las vacunas y de imponer, si se quiere, ese liderazgo mundial de ser quien garantice la producción mundial de vacunas, ¿no? Desde el centro del poder en Estados Unidos. Eso, digamos, desde el punto de vista geopolítico. De igual, desde el punto de vista económico, obviamente hay ahí una fuerte puja por las compañías farmacéuticas, que obviamente no, muchas de ellas no están de acuerdo, el lobby de las compañías farmacéuticas no está de acuerdo con esta postura, por supuesto, por un montón de factores, pero principalmente una de las cosas que dicen es, bueno, ya qué laboratorio va a invertir en el futuro, en el desarrollo, que implica, por ejemplo, la inversión, ¿no? Que implica el desarrollo de una vacuna o de un medicamento, si después tenemos que liberar ese conocimiento generado. Lo cierto es que también detrás de esos avances tecnológicos muchas veces está la inversión estatal, ¿no? La inversión obviamente del pueblo, porque el Estado sus capacidades las tiene gracias a los trabajadores y al pueblo y a la sociedad en su conjunto, que bueno, son los que invierten fuertemente en el avance y en el desarrollo y dan la posibilidad de esos saltos también, ¿no? Creo que hay una batalla ahí muy interesante para poner el foco, pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Y después, otra cosa es importante tener en cuenta que el hecho de que se liberen las patentes no implicaría directamente o linealmente que haya una mayor producción y distribución de la vacuna. Esto